integrante del Consejo Deliberante de Concordia, por eso damos inicio al micro dedicado al Poder Legislativo del bloque opositor del justicialismo. Está con nosotros Claudia Villalba y nos pone muy contento. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Un gustazo, como siempre, tenerte. Igualmente. Bueno, mucho para hablar, ¿o no? Está intenso y tenso el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí. Como tiene que ser, yo creo bien que ahí. Más que tenso, creo que es debatir y es decir y poner en el tapete las cosas que nos parecen que no están bien o que se podían mejorar, ¿no? Creo que de eso se trata y de tener, por supuesto, un debate entre todos los bloques para mejorar lo que es la ciudad de Concordia, que se la ve bastante dañada y bastante golpeada. Me llamó la atención, y lo traigo a colación ahora, lo que pasó con generar el debate de un posicionamiento por una frase de un candidato sobre la privatización de la posibilidad, ¿no? Puntualmente Salto Grande, pero obviamente estaba en ERSA también. ¿Qué te generó eso de que quisieron correr y finalmente no llevaron el debate al recinto? La propuesta de esta de decir que no iba por minuta de comunicación, que en realidad sí, porque lo establece así. Sí, lo explicaste muy bien vos. Entonces, me parece que esa chicana no está buena, ¿no? Porque hay que dar todo y generar todos los debates. Y nosotros como concordienses, claro, más allá del partido al que representamos, creo que tenemos que marcar una postura. La gente, el pueblo, lo que espera es que nosotros marquemos una postura con respecto a eso. Y siempre el Consejo Deliberante debe hacerlo, más allá de a qué partido pertenecemos. Nosotros tenemos que luchar por Concordia, porque para eso estamos. Lo que no me parece que está bueno, que esté bueno, es esto de patear un proyecto o una minuta por decir que no encuadra en el reglamento. Que nosotros lo discutimos a eso, y por supuesto porque no tenía razón y no tenía asidero. Igual, el presidente después nos dio el espacio para hablarlo al final. Bien, sí. Y poder decir y poder plantear el punto de vista, porque creo que hay cosas que no se pueden dejar pasar y que tenemos que marcar una postura, porque el pueblo de Concordia espera que se marque una postura desde el Consejo Deliberante, ya que el oficialismo no lo hace y no defiende nada de lo que es para Concordia, porque hasta ahora yo no he visto plantarse ante una situación, porque por más que vos seas del mismo color político, no podés agachar la cabeza y arrodillarte. Y en ese tema puntual. En ese tema puntual, tan sensible y con histórica. Una deuda histórica que tenemos para Concordia, que todavía no se ha podido sanear, que lo que tenemos que ir siempre es pidiendo más para Concordia y para Federación y toda la zona que sufrieron las consecuencias. Entonces, nosotros no nos podemos callar. Y lo que vemos por ahí del gobierno local es que no se planta ante las decisiones de provincia o de nación con respecto a temas que perjudican a Concordia. Y eso es lo que por ahí se plantea y que no nos parece que debería ser así, porque nosotros fuimos gobierno y no importa si el color era el mismo, pero lo que era para Concordia se discutía, se peleaba y no se entregaba fácilmente agachando la cabeza. Eso yo creo que toda la gente en la calle nos está diciendo, y bueno, le pregunto a tus oyentes y demás, si ellos lo ven a esto, esta falta de decisión de defender lo de Concordia, lo que es para Concordia. Está bueno y me traes a colación eso. ¿Te preocupa el escenario que estamos atravesando? ¿Pero por qué te pregunto esto? Porque obviamente te seguimos en redes sociales, sé que tenés mucho contacto con la gente, pero aparte veo un bloque justicialista muy compacto, muy sólido, y la última vez vino Pablo hablando de un sector maderero que está atravesando una situación crítica, que fue a hablar él con la gente y los conoce y tiene una pata empresarial. ¿Te preocupa este escenario y el impacto que está teniendo en Concordia puntualmente? Por supuesto, nosotros lo que es la madera da muchísimo trabajo, la gente de Concordia trabaja muchísimo en los aserraderos, en los montes y demás, o sea que el impacto que causa es letal hacia el sector más vulnerable, que son los trabajadores en este momento, porque el que trabaja aún cobrando un sueldo es pobre, está por debajo del límite de pobreza porque la canasta básica es inalcanzable y esto que dicen que no hay inflación es porque no van al supermercado, porque en realidad las cosas siguen subiendo siempre y está inalcanzable los precios. La gente no llega a fin de mes trabajando. Entonces, esto de estos sectores que dan muchísimo trabajo, como es el citrus, como el arándano, la madera para Concordia, debería ser primordial y estar en la agenda. El intendente debería plantearlo en la agenda con provincia y con nación y estar luchando y pidiendo justamente beneficios para estos sectores. Y yo no lo veo que lo esté haciendo. Pero aparte, esto de que vos andás en los barrios y te encontrás con la gente y todo eso, esto movía muchísimo la economía, desde el almacén, que después son tributos al municipio, ¿no? Pero claro, la gente, primero con el impuestazo de los tributos municipales, que ya son imposibles de pagar, y con la escasa venta que están teniendo, realmente los kiosquitos, los negocios más chicos, las despensas, los minimercados, las carnicerías, se ven terriblemente afectadas, terriblemente afectadas, un sector que está sufriendo muchísimo, el comerciante, el que tiene un bolichito, como diríamos en la jerga de los barrios, son los que están sufriendo. Y ni hablar de la familia que no llega a fin de mes, que el que compraba carne 3 veces a la semana no compra, están comiendo cosas con harina, fideos, arroz, cosas baratas, no pueden comprar, no llegan a los lácteos, no llegan a las verduras. Entonces, estamos viviendo esa situación que la gente ya no le alcanza para comer. No te digo que no le alcanza para, antes decían, no, porque se compran televisores, hoy no le alcanza para comer. Entonces, no le alcanza para pagar la luz. Antes era el televisor. Antes era el televisor. Y las vacaciones. Ahora no es la comida. Y viste que cortaron. Bueno, fuera del aire hablábamos y preocupada Claudia por lo que pasaba con el comedor. Ahora se restableció un poco, pero la gente no puede esperar 10 días para comer lo que pasaba con el comedor de Gruta de Lourdes. También estaba afectado Cáritas también. Entonces, son lugares muy sensibles. En este contexto que se está viviendo, que la gente acude más al comer, porque por lo menos una comida al día lo hacen desde el comedor y entonces hacen otra comida con lo que tienen para poder llegar y comer todos los días. Los niños comen en la escuela y después por ahí no comen en su casa, toman un mate cocido a la tarde. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo. ¿Y qué impacto, Claudia, acá te meto en otro tema sensible que va de la mano? ¿Qué impacto fuerte fue lo de los comedores y enterarnos ahí de un hecho, vamos a decirlo, presunto hecho de malversación de fondo que apunta a los comedores de los pibes? Que apunta a los comedores de los pibes, a un sector que es el que debemos cuidar, es el que debemos lograr que coman bien y que estén bien alimentados para tener una mejor posibilidad de aprender. O sea, que ¿cuánto incluye, que no es solo la comida, cuánto más incluye el tema de los comedores en las escuelas? Y este acto de corrupción que se está investigando, la verdad es que es horroroso, es horroroso. Lo mismo a nivel nacional, que vos ves que se están metiendo con los sectores más vulnerables, porque ves que a discapacidad había retornos, coimas, o estaban robando en porcentaje, y que encima salen a defender. Y en esto, a mí, la verdad, por ahí me sorprende que cuando se generan los debates o también en las redes sociales, la gente pone, bueno, pero ustedes también tenían corruptos. Sí, claro. Pero esos corruptos tienen que ser juzgados, tienen que ser juzgados y la justicia tiene que actuar. Y porque alguien se robó, si vos te robás algo, yo digo, yo tengo derecho a robarme porque vos te robaste. No, está mal igual. Haga quien lo haga. Y cuando vos venís con el discurso de que venís a cambiar, de que venís a terminar con la casta, de que sos honesto, es mucho más grave, muchísimo más grave. Además, te digo, no te da derecho el que otro haya robado a robar a vos. Entonces, eso es que tiene que quedar claro y no tenemos que estar metiendo todo el tiempo eso a la gente. No, pero los corruptos. Sí, había gente corrupta y nosotros perdimos por esos corruptos. Hoy el pueblo está sufriendo a este gobierno nefasto por esos corruptos, y nosotros lo sabemos, y nos duele profundamente. Pero yo tengo todo el derecho a decirlo porque no soy corrupta y porque jamás me quedé con un centavo de nadie. Y esto es como una iglesia. Está bueno lo que es. Hay curas pedófilos, pero no le estamos gritando a todo el resto de los curas que son pedófilos, porque en todas organizaciones hay policías buenos, policías malos. Entonces, no es porque alguien robó o porque el peronismo haya tenido corruptos que ahora está como avalado. No, señor, sigue estando mal. No aparte, podemos permitirlo. Claudia, en uno de los debates, no en la última sesión, pero en una de las sesiones anteriores, vos planteaste el hecho de que Concordia llegó a estar en los primeros ranking de transparencia, mostrando todos los datos. Y viste que ahora, por lo menos acá el programa llega, che, no está todo anotado en el tema. Y viste que primero bajó en el ranking, esto hay que decir. Estábamos tercero detrás de Cava y de Mar del Plata, porque ellos lo que también ponen en la página de transparencia son las declaraciones juradas de los funcionarios, que nosotros no lo teníamos. Pero después teníamos el rango de la persona, nombre, apellido, el rango donde el lugar donde prestaba servicios, y que ahora el rango no está. Si es funcionario, si es contratado con aportes, si es contratado sin aportes, eso lo quitaron. Y ahora estamos 16 en el puesto. Entonces, los que vinieron a vender transparencia y honestidad perdieron 15 lugares en un rating nacional muy bien avalado. Y la verdad es que eso tenemos que decirlo. Entonces, eso aparte hay que están decir. En el discurso constante de la gestión anterior, los 40 años de peronismo. Yo me imagino que en un principio vos podés hasta llegar a debatirlo, pero viste que ahora hasta mucho, por lo menos acá, oyente, empiezan a plantear. Ya es cansador y no podés estar gobernando todo el tiempo mirando para atrás, o sea, con el espejo retrovisor. Llega un momento que si vos viniste a gobernar, es porque tenías un plan y porque vas a ejecutar ese plan y porque vas a mejorar. No podés decir, no, bueno, pero antes no se hacía esto. No, antes no se hacía. Si vos viniste y ganaste una elección, tenés que hacerlo ahora. Por ejemplo, hablan del tema de las rutas, ahora que está el tema de la ruta 18, el tema de la autovía, que es imposible transitar prácticamente. Y nosotros decimos, las rutas y autovías durante los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Se hicieron 40.900 kilómetros de rutas y autovías nuevas. O sea que eso por año son 3.400 kilómetros. Bueno, en dos años no se hizo ni un centímetro. No. Y es estamos más, lamentando accidentes que se quitó el tema del peaje, que ahora no tiene concesión la autovía, los camiones que no tienen balanzas, que pasan con cualquier peso y la destruyen aún más. Entonces, todas esas cuestiones. Aparte, cerrando vialidad ahora, un freno. Cerrar vialidad con un decreto que, bueno, por suerte se dio vuelta en el Senado. Pero entonces, digo, estamos empeorando. Ni siquiera están manteniendo lo que se hizo. Entonces, ¿qué capacidad tienen? ¿Desde qué lugar están hablando? Dicen que no hay dinero, pero están tomando préstamos, están tomando. Hay un montón de prestaciones que no se hacen más. Si ves en salud, en discapacidad, en educación, están quitando prestaciones que había, pero tampoco lo vuelcan en obras. Entonces, ¿a dónde va esa plata? Están pidiendo préstamos, se están endeudando. Entonces, digo, hay que analizarlo y hay que pensar, y yo creo que esto la gente común ya lo está viendo, viviendo. Y sumado a un hecho de corrupción ahora, indignante porque con un hecho de corrupción indignante de un lugar donde el mismo presidente vetó la ley de emergencia en discapacidad diciendo que no había plata. Y sin embargo se están llevando coimas millonarias en la compra de medicamentos. O sea, esos medicamentos y las prestaciones no van a ir a la gente porque se lo están llevando. Entonces, es horroroso, es nefasto. No se puede tener ese grado de perversidad con el que se está gobernando. Y esto hay que decirlo, es perverso. Totalmente perverso. Y vos vas al hospital y los programas de diabetes, los programas de cuidados paliativos, de reproducción y salud sexual. No están viniendo. Son programas que antes tenían se fueron cortando. Y que ahora no están. No los quitaron oficialmente, pero dicen que están en una reestructuración, pero los fondos no vienen. VIH, vos necesitas los retrovirales todos los meses. Porque si no, oncología. Mm-hmm. Vos tenés que tenerlo, porque si no, tu salud, sí, sí, obviamente sí, que se perjudica. No es que si hoy la tomás, mañana no. No, mm-hmm, no es una amoxidal. Sí, sí, sí, es realmente medicamentos que, mm-hmm, se necesitan. Mm-hmm. Y todas esas prestaciones no están viniendo. Mm-hmm. Entonces, ¿dónde está esa plata que antes sí llegaba y ahora no está viniendo? Sí, el remediar. El remediar. Sí, sí. Un montón de otras cuestiones, mm-hmm, que no están, no llegan. Y viste eso que salió, porque aparte, conociéndote, ¿no? Deshumanizado totalmente, viste que decían que a los discapacitados buscaban lugares lejos para ir a hacer la auditoría para que no vayan. Sí, y voltear, es sí, terrible eso. Es terrible. Y que pagaban a las personas, cuanto más bajas daban de pensiones, recibían más dinero, premios, ¿no? Recibían premios. Sí, pero es de un grado de perversidad que no tienen, yo no conozco en algún punto ni de la historia de Argentina no. haya pasado que tengamos un gobierno con este grado de perversidad. Nos están gobernando realmente gente sin corazón. O sea, si vos te fijás que quieren más a los perros que a los niños, o que a los discapacitados, y que respetan más a los perros, que no tengo nada en contra de los perros, está bien, hay que respetar seguro a todos, seguro, me parece, ¿no? Seguro. Entonces, creo que es gravísimo lo que estamos viviendo, creo que hay que ponerle un freno, y por eso hay que decirle a la gente que concurra a votar. Sí. Vos fíjate que en Corrientes ahora le dieron un buen golpe a la Libertad Avanza, que salió cuarto. Último cómodo. Último cómodo. El resto no. Porque... digo, es importante que la gente concurra a votar, porque es importante ponerle un freno para que no siga avanzando, porque imagínate si tuviera mayoría en el Congreso, se hubiese aprobado este veto, hubiese quedado el veto, y no se hubiese implementado la ley de emergencia en discapacidad, lo de vialidad, aparte está bueno que hayas traído a colación lo de Corriente. Fue más del 70% a votar. Fue un alto porcentaje, que es lo que se espera, y la verdad es que eso es alentador, ¿no? Porque también este desgano de la gente de ir a votar y demás es preocupante. Es preocupante. Uno lo entiende, porque es como que votaron esto porque estaban cansados de lo otro, y la verdad que esto es muchísimo peor. O sea, claro que la gente no sabe, pero yo creo que tenemos que tener el compromiso como ciudadano de poner un freno a esto y de buscar lo mejor, porque vemos que la gran mayoría de la población está sufriendo, sufriendo de verdad, y está mal, y está todo, retrocedimos 30 años en un montón de cuestiones. Claudia, ¿y qué te genera, más allá de que hay casos puntuales, que eso no lo vamos a profundizar de a uno, que el otro día me tiraban el dato, ni en el 2001 Orduna atinó a echar gente del municipio, ¿no? Y acá ya hubo un escenario que pasó con los CDI. Sí. Bueno, la radio pública lo reorientaron, pero hubo otros casos. Igual, lo de la radio pública es gravísimo. Sí. Porque sí, es un medio que el espíritu era que sea imparcial y que comunique lo que pasa en la sociedad. Bien. Y cerraron un medio. Entonces, esto es grave, porque esto... yo estuve en el CIP Connect, donde se habló de estos temas, del ataque que están sufriendo los medios, tanto privados como los públicos y los periodistas. Fíjate que, pusieron un ejemplo de Trump insultando a un periodista y demás. Sí, no, y también uno gravísimo. De Milei. Entonces, nosotros tenemos ese gobierno también. El cierre, como dijiste. Claro, el cierre. Es cerrar las voces donde... todos podían ir a hablar, porque nosotros cuando fuimos oficialismo, realmente jamás nadie, y esto lo pueden decir cualquiera de los periodistas que trabajaba ahí, nunca levantaron el teléfono para decir, no digan esto, o hay que decir tal cosa. Tenían total libertad, y nos pegaban muchísimo, ¿eh? O sea, nos pegaban muchísimo. Sí. Es más, yo le decía a la presidente ahora del Consejo Deliberante y al concejal Sastre, ¿ustedes se acuerdan que ustedes iban muchísimas veces a la radio? Nosotros creíamos que tenían un convenio con ustedes. Porque ellos iban mucho cuando era. Bueno, Pablo Bovino, que estuvo acá, dice que nunca fue. Yo tampoco. Yo le digo, ¿ustedes saben cuántas veces fui? Yo cero. Nunca me invitaron. Jamás me invitaron. Digo, pero en cambio ustedes sí tenían las puertas abiertas, iban siempre. Mirá qué dato. Nosotros creíamos, pero en realidad era porque, claro, había que escuchar las otras voces, porque por ahí las voces del oficialismo ya salía desde el Ejecutivo, desde otro lugar. Y lo llevaban a ellos como oposición. Sí. Y sin embargo, ahora eso no se permitió. No. Entonces, se está sesgando el tema de la información a la comunidad. Y eso es grave, eso es grave. Y esto es a nivel nacional. Aparte, es una bajada. Es medio como raro cómo fue, ¿no? Le cambian el formato, uno dice, a ver cómo... Claro, una ordenanza, una ordenanza tirada de los pelos, que sí. Fue, este... Aparte, ¿te acordás de sesión extraordinaria? Que claro, lo metieron así como de apuro, que era inviable, era inviable. Una comisión que nunca hicieron funcionar, porque claramente no tenían... no tenían la intención de que funcione. Sí, sí, aparte ustedes hicieron un pedido de informe, ¿te acordás? Pedimos que se ponga... el cierre. Pero claro, pero bueno, ellos ya tenían la idea del cierre, o sea, hacían todo para que no funcione, para cerrarlo. Claramente la idea siempre fue cerrarlo, ¿no? Pero eso es grave, porque ahora Concordia perdió un medio importante de comunicación donde se podían expresar todas las voces. Sí, sin duda, tristísimo. Y el tema, ¿cómo están con los pedidos de informe? Porque hicieron por temas muy puntuales, ¿cómo están las respuestas a esto? Porque es una herramienta valiosísima del Consejo Deliberante, pero a veces no se cumple, por lo menos en los tiempos reglamentados. ¿Cómo están? No, bueno, ahora con los últimos no han llegado todavía, así que bueno, estamos esperando que se informe, porque son cosas importantes. Sí, y sí, el pedido de informes, hay que saber que no es en contra de... Al contrario, es a favor, porque en el pedido de informes vos podés explicar y podés contar qué pasó. Bien, Entonces, si vos no tenés nada que esconder... No tenés que tomarlo a mal. Me parece por ahí, es como que en el Consejo Deliberante, cuando ingresa un pedido de informe, lo toman como que es una agresión. Nada que ver, no es eso. El pedido de informe es para... Aparte fueron muy puntuales los pedidos. Algo claro, son puntuales y sobre cosas que por ahí no está del todo claro. Nosotros pedimos con el tema de los contratos a la... de licitaciones y compras directas y demás a las distribuidoras estas que están en el tema de los comedores a nivel provincial, que son dos cosas diferentes, pero que a nosotros nos preocupa porque justamente había salido el subsecretario de Desarrollo Humano a decir que solamente se había salido una licitación por 19 millones y en realidad si vos buscás en la página de la municipalidad hay muchísimas compras directas y concursos de precio de estas dos firmas que son de las mismas personas. Entonces nos generó ruido y hicimos un pedido de informe con respecto a eso. ¿Por qué se está ocultando? ¿Por qué se está queriendo desnegar algo que está en la página de la municipalidad? Si no tenés nada para ocultar. Entonces, siempre nosotros cuando fuimos oficialismo apoyamos los pedidos de informes porque nos parecía oportuno la oportunidad que tenía el Ejecutivo de informar sobre sus acciones y de poner luz sobre eso. ¿Y cómo están? Yo me acuerdo que se planteaba mucho el contacto con los funcionarios. ¿Cómo es? Porque, viste, esto lo digo yo, uno ve como que hay una cuestión por lo menos tensa. ¿Cómo es esos canales con los funcionarios, cuando ustedes quieren interiorizarse por algunos temas? Sobre todo con los proyectos, nosotros pedimos, porque siempre cuando se presentaba un proyecto, nosotros pedíamos, cuando éramos oficialismo, que vinieran los funcionarios a darnos explicaciones. Y por supuesto que tenían que acceder, porque si no, no se lo votábamos. Porque nosotros no éramos una escribanía, a nosotros no nos mandaba el Ejecutivo, nos decía, esto tienen que votar. Nunca fue así el Consejo Deliberante. Entonces, porque bueno, ahora tenemos compañeros concejales que fueron de otras gestiones, conocemos gente que estuvo en otras gestiones de concejales, y jamás fue así. Siempre el Ejecutivo tenía que informar, y nosotros pedíamos que se cambie algo, se tenía que cambiar. De hecho, la primera gestión de Enrique Cresto, el 94% de las ordenanzas y de todo salió por unanimidad, porque se reunían, se peleaba, se hablaba, se cambiaba lo que se tenía que cambiar y se buscaba la unanimidad. Bueno, se buscaba el consenso. ¿Te acordás del ejemplo de lo que fue el Invitán? Claro, casi modificado, no te digo en su totalidad porque el espíritu se mantuvo, pero se modificaron un montón de cosas para salir. Y cuando se formaban las comisiones de control, las comisiones funcionaban, las comisiones y los que íbamos teníamos voz, teníamos votos, nos reuníamos. Entonces nosotros sabemos cómo funcionan las comisiones, y cuando pedimos que se arme una comisión de la radio, por ejemplo, es porque nosotros veníamos de gestiones donde esas comisiones funcionaban, donde vos ibas, tanto el oficialismo como la oposición tenían voz, venían todos los funcionarios que tenían que venir, o todos los que decía la ordenanza que tenían que conformar la comisión o el consejo, y se hablaba y se discutía y se llegaba a un acuerdo. Que eso no está pasando. O sea, claro, entonces, hoy están más cortados esos canales, ¿no? Claro, porque no, porque están en la letra, pero en la práctica no se realizan. Entonces, es como que les da lo mismo. El incumplimiento de ordenanzas es gravísimo y está sucediendo, porque sucedió con la radio, sucede muy a menudo, con la mesa de desarrollo humano, con un montón de cuestiones que sacaron la mesa de niñez, hicieron la de desarrollo humano, que en realidad, si vos ves, no, cuándo se junta, cómo se junta, qué, cuáles son los resultados, no lo sabés, no lo sabés. Entonces, creo que no plantea, funciona. ¿No? El conocimiento de usted, la experiencia, y muchas veces lo vemos, esto lo palpamos, de que no hay un... Che, sentemos en una mesa para avanzar con un tema. Hoy no se está dando eso, ¿no? No, no, hoy no se está dando. Hoy no se está dando de avanzar con nada, digamos. Están bastante cortados los canales por parte del oficialismo, porque nosotros siempre fuimos una oposición responsable, que lo que queremos es construir para concordia. Y a nosotros nos duele esta concordia. No estamos para que esta concordia siga cayendo de esta manera en que estás. Porque si ves las calles, son un desastre en todos los lugares. El ingreso a Concordia, hace más de un mes y medio, alguien chocó la entrada a Concordia, las letras, y está todavía así, dice con y el resto está roto. Entonces es un eso es una foto de lo que es Concordia, de la decadencia que está viviendo Concordia. Entonces, creo que es un desgobierno y que esto no puede seguir así, porque Concordia fuerte. No lo merece. Fuerte, ¿eh? Claudia, estuviste trabajando, que lo quiero traer a colación, ahora vamos a seguir con estos temitas porque fuerte, pero no quería dejar pasar que vinieron las heroínas de Malvinas. Sí, sí. Buenísimo, sí, tuvimos el honor de tenerlas en nuestra ciudad, que nosotros habíamos trabajado para los 40 años de Malvinas, que bueno, de hecho, el salón de actos de la municipalidad, logramos ponerle héroes y heroínas justamente para dignificar y para mostrar a las mujeres que tuvieron en Malvinas, ¿no? Que tuvieron más de 20 años ocultas, que nadie sabía que hubo mujeres, y bueno, se las reconoce en el año en el año 2014, se las reconoce como heroínas de Malvinas, como mujeres que tuvieron. Habíamos tramitado para venir, justo una de ellas había sufrido una fractura y no pudo venir en aquel momento, Silvia Barrera, y ahora sí, en el marco de los 25 años de la Escuela San Martín. Ellos hicieron un trabajo muy lindo con su profesora, con Liliana, con la rectora, hicieron un trabajo muy importante, que hicieron una revista sobre las heroínas de Malvinas, con entrevista a estas tres mujeres que vinieron ahora, y bueno, estuvieron visitando acá nuestra ciudad, y la verdad que para nosotros fue un honor y es emocionante, ¿no? Esto de tenerlas a ella, tener esas mujeres que en el contexto que fueron a una guerra, ¿no? En un contexto donde no era como ahora que hay más participación a las fuerzas, las mujeres no estaban incluidas en esa época en las fuerzas. Imagínate lo que costó reconocerlas nomás. Reconocerlas, porque cuando ellas vinieron le dijeron que no podían hablar, que no podían decir que habían estado. Sí, la silenciaron. Claro. Liliana Colino fue la única mujer que pisó tierra malvinense durante el conflicto, en un rescate que se hizo en Puerto Argentino. Mirá de soldados heridos durante un combate, y que corrían con las ambulancias llevando a los soldados heridos, corriendo detrás del avión que continuaba carreteando porque no podían parar, porque después no podía elevarse nuevamente porque no tenía mucho lugar para el despegue y bajo fuego enemigo. Entonces, esas mujeres que estuvieron y que fueron mucho más, porque uno hablas con ellas y mira, nosotros fuimos a almorzar el miércoles ese que ellas estuvieron, y estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6. Tenían entrevista en otro lugar y nos acordamos que tenían la entrevista. Tenían que seguir y la verdad que es apasionante escucharlas, ¿no? Porque más allá de ella es muy contenta igual acá, ¿eh? Sí, estuvieron muy bien, fueron muy bien recibidas, fueron del ejército, de gendarmería, de la policía, María, Liliana Miño, fueron de todas las fuerzas a recibirlas, a saludarlas, se sintieron muy bien recibidas, y bueno, más allá de los alumnos de la escuela y demás, y ese trabajo de malvinizar, ¿no? Porque nos vienen como dando ciertos golpes, bueno, ni hablar de los veteranos de Malvinas de acá de Concordia, pero esto de malvinizar constantemente, no hay que olvidarse lo que significó la guerra, lo que fue, y de estos héroes y heroínas que los tenemos en vida, y entonces hay que ahora rendirle los homenajes. Y no olvidemos que hay un presidente que tiene Margaret Thatcher en el escritorio. Por eso mismo, y hay como un proceso de desmalvinización, que no hay que permitirlo, porque está tan arraigado en el pueblo, está tan arraigado en todos nosotros, que nosotros tenemos que llevar la bandera de Malvinas, de lo que significó, los que fuimos contemporáneos a la guerra, y hay un montón de chicos que no saben, solamente lo leyeron en los libros. Bueno. Pero por eso hay que seguir malvinizando todos los días. Así que fue un honor la visita, y la verdad que se fueron muy, muy contentas. Qué fuerte debe ser para ella también ver el salón con que diga heroínas la palabra, ¿no? Debe ser fuerte para ella. Sí, sí, en aquel momento, bueno, fue motivo de una discusión muy fuerte en el Consejo Deliberante, porque, bueno, era como, no, héroes engloba todo, no, héroes, mucha gente que no sabe que hubo heroínas. Entonces, era la posición de decir, pongamos en las dos. Bueno, en esto quiero agradecerle, por supuesto, a la concejal, a la ex concejal Lía Solís, Alicia Maldonado, Cristina Guitar, que formábamos el grupo oficialista y que éramos las mujeres que por ahí luchábamos por esto. Así que, bueno, la verdad es que fue muy, muy emotivo, muy importante, y hay que seguir malvinizando. Ese es el mensaje. Claudia, me pareció interesante la explicación que hiciste en la última sesión por una jornada que se viene con otro de los sectores agrícolas potente en la región, que es el tema del arroz. Pero también pasando un escenario bastante complicado con el tema de el valor del dólar y estas cuestiones. Y aparte acá ha venido un empresario también del arroz y nos ha contado que la situación es compleja. Se ve una jornada importante en eso, ¿no? Sí, fue. Hablamos del chiste de la madera, pero el arroz también. Sí. Fue este fin de semana en el centro de convenciones. Bien ahí. La 36ª jornada de técnica del arroz, que está organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de este entrerriano y por INTA. Y bueno, yo sí lo que enfatizaba era que en un contexto del INTA, de una tristísima situación, ¿no? Que primero el veto al decreto que la verdad que era un desmembramiento. Sí. Era, pero vos ya sabés la intención ahí, ¿no? Era claro, era realmente desmembrar y la intención de fondo, que es quedarse con las tierras que tiene y después pasarlas a otros sectores, digamos. En realidad, nosotros tenemos un fuerte impacto de lo que es el INTA en nuestra zona, ¿no? Nuestra zona productiva, lo que es el citrus, lo que es el eucaliptus, en las huertas, comunitarias, en las huertas familiares, en todo siempre está trabajando muchísimo. Y como decíamos, ellos, el Congreso paró el veto al decreto y al otro día sacan una resolución donde pasan a disponibilidad a 370 personas, que por suerte la justicia paró eso. Hoy por hoy lo frenó, sí. Pero es una incertidumbre, están bajo una incertidumbre total de cómo van a seguir, de cómo van a trabajar. Y sabes que hay gente que trabaja muchísimo y que aporta muchísimo. Nosotros tenemos un modelo de país que debería ser agroexportador, que debería crecer en esto. Entonces, quitarle las herramientas, la verdad que no tiene como, no vemos por qué. Sí, hay que defender eso. ¿Cuál es? Bueno. Claro, y toda la gente, yo creo que toda la población, por eso decíamos, tenemos que saber qué es lo que hace el INTA, porque por ahí se pronuncia, se sabe que existe el INTA, pero no se tiene la noción de cómo nos afecta en la vida diaria y cotidiana a cada uno de nosotros. Porque hoy hablábamos del nosotros tenemos mucha mano de obra primaria con el citrus, con el arándano, con la madera, y eso afecta totalmente de lleno lo que es el INTA. Entonces, la de Concordia acá es una de las importantes a nivel nacional. Y se trabaja muchísimo y tiene un gran impacto. Entonces, como los concordienses tenemos que defenderlo como propio, porque hace a nuestra economía y hace al crecimiento de nuestra región. Y mirá los tres o cuatro lugares de la producción agrícola que hablamos hoy padeciéndola. Sí, padeciéndola totalmente. El otro día, en el marco del micro del Consejo, salimos un poquito de Concordia y fuimos a hablar con un concejal de Federación y decía que de 60 cerraderos hay 21 o 22 en movimiento. Los otros cerraron, pusieron candado en la puerta. Y eso es, como dijo Claudia, genera mano de obra. Nos encantaría que cobren mucho más, obviamente. Mucha movida, el transporte, el flete, todo lo que vos quieras, hoy está frenado. Todo lo que lleva, porque hablábamos desde el almacenero que vende el que se compra en un auto, el que cambia en un repuesto, es dinero que se mueve en la ciudad. Entonces, ese faltante se nota, ciertamente. ¿Qué te genera, Claudia? Te voy a llevar un poquito a la parte política. ¿Qué te genera hoy? Te voy a preguntar por el peronismo, pero antes te voy a preguntar qué hace una boleta oficial hoy, que sea violeta, que el gobierno provincial esté encolumnada, el mismo gobierno local también, ante la libertad. ¿Cómo que entregaron? Dijeron, esto de ustedes. ¿Qué genera eso, teniendo en cuenta, obviamente, que tenés una pata política muy fuerte? Bueno, a mí es una consonancia con lo que hoy hablábamos, ¿no? De esto de no plantarse ante el gobierno nacional con nada, ni pidiendo obras, ni pidiendo mejoras, ni solicitando nada. Es como que hacen lo que quieren y nosotros agachamos la cabeza desde acá, desde el gobierno local. Y también pasó esto con la lista, me parece, ¿no? Y creo que es... que debe ser doloroso, nosotros que nos hemos comido sapos también, que sabemos de esto, debe ser doloroso estar en una lista de La Libertad Avanza, un radical, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque con radical... un águila, ni águila hay en Argentina, pero bueno. Porque el radical tiene otras convicciones, por ahí que estaban mucho más cerca del peronismo que cerca de lo que es La Libertad Avanza. Entonces, por un acuerdo electoral para seguir manteniéndote, me parece que es duro, duro. Aparte, ¿cómo militás vos una lista? ¿Cómo militás, cómo vendés, cómo defendés con el corazón? Porque yo creo que uno cuando milita pone el corazón y pone sus valores. Entonces, cuando vos tenés que militar algo que no tiene tus valores o son tan cambiantes tus valores o no los tenías nunca. Y ahora lo estás cambiando al mejor postor, o no sé, pero es difícil, es muy difícil salir a defender, salir a militar y estar en una lista. Aparte, criticando fuertemente los referentes, el radicalismo, ¿no? Recordemos lo que dijo Milei de Irigoyen, ni que hablar de Alfonsín. Sí, no sé, un tipo que realmente ninguneó a todos, a todas las bases, a todos de donde uno viene. O sea, yo no puedo estar en una lista donde un tipo hable mal de Perón, de sus bases, porque podés estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es un referente al cual uno respeta, y que tiene una doctrina y que tiene bases y que han hecho... Pues nosotros tenemos que respetar a Alfonsín, que vino después de un gobierno de facto del peor de la historia, cómo estaba la Argentina destruida en aquel momento, plantarse frente a todo lo que tenía, y la verdad que con un acto de estoicidad salió adelante, más allá después de la inflación y demás, del proceso inflacionario, pero bueno, era un poco lo natural que iba a pasar por todo cómo estaba la Argentina en aquel momento. Aparte había ya unos libertarios ahí. Estaba devastada. Pero digo, es muy difícil eso, entregar una lista, no presentarse. Mirá lo que pasó en Corrientes, la UCR fue sola y ganó. Sí, sí, y por afano, ¿no? Y La Libertad Avanza allá, cuarta, creo. Exacto. Entonces, creo que eso marca como un hito de que si uno quiere, se puede. Y que entregarse no debería estar en los planes de nadie. Y hay que reconocer, hablando de Corrientes, también muy buena elección se toma del peronismo, que siempre le ha costado en Corrientes. Sí, sí, sí. Pero hay un mensaje de unidad del peronismo que en la provincia de Buenos Aires, lo que es, se está mostrando. No así en Entre Ríos. Entre Ríos hay que decir que el peronismo, algunos dicen, que lamentablemente se fraccionó, teniendo en cuenta este escenario que lo dejó bien claro Claudia, que es poner un freno en el Congreso, ¿no? Que es fundamental. ¿Qué valoración estás haciendo de eso, Claudia? Sí, bueno, creo que por ahí no se llegó a un consenso. Mm. Es lamentable, la verdad que me hubiera gustado que pudieran estar todos dentro, justamente por la necesidad, ¿no? De dejar los nombres, de dejar las cuestiones personales y pensar en la gente, porque en este momento el que la está pasando mal es la gente. No se llegó a eso. Yo tengo la confianza de que después de octubre hay que barajar, dar de nuevo, sentarse a charlar y que estemos todos encolumnados detrás, como bien lo dice el peronismo, ¿no? Primero la doctrina, después los hombres. Entonces, ojalá que se pueda dar eso. Creo que por ahí faltó un poco de diálogo y ciertas cuestiones en el armado de la lista, que hubo una lista de consenso. Bueno, algunos no estuvieron de acuerdo, pero bueno, también creo que no tenemos que por eso... el otro día escuchaba como que se salió a criticar a las mujeres que estaban en las listas, y me parece que eso sí no nos podemos permitir, bien. Porque a las mujeres nos cuesta muchísimo estar en política, y entonces... Creo que cuando una compañera está en una lista tenemos que apoyarla, no importa quién sea, porque si una mujer, yo siempre digo, abre una puerta, nos deja la puerta abierta a todas. Bien. Entonces eso sí, se había armado una fuerza de mujeres peronistas, hay que decirlo, que se juntaban habitualmente, ¿o no? Sí, a través de la FAM y de las concejalas, justicialistas y demás. Pero creo que no tenemos que llegar a eso, ¿no? Que esta especie de internas que vamos a tener no tiene que seguir destruyéndonos, porque realmente por las internas nosotros perdimos, en realidad no nos ganaron, sino que nosotros perdimos por ese proceso de internas que tuvimos y sí, hay que decirlo, por una especie de egoísmo, pero hoy viendo cómo está la situación no podemos permitirnos, porque el peor de los nuestros es mejor que el más erudito de ellos realmente, y que tiene mucho más conciencia social y demás, y acá los que están sufriendo son los trabajadores, los trabajadores y los que menos tienen, y también los empresarios, obviamente, sí, como hablábamos, sí, porque tiene un impacto. Los empresarios... obviamente trabajan y quieren ganar, y está muy bien que así sea, y hoy están como si despiden gente, si no despiden gente, también en una disyuntiva. A todos nos gusta ir bien, que nuestro negocio vaya bien y poder emplear gente y no tener que estar pensando si vas a llegar, si tenés que despedir gente. Entonces, creo que tenemos que sobrepasar un poquito y sobrevolar un poquito las cuestiones personales por ahí y pensar en eso, pensar en la Argentina, pensar en bueno, mirá qué bueno que trajiste a colación eso de los empresarios, el sector turístico. Hubo una polémica por la incultura en el Consejo Deliberante, pero el sector turístico atravesado por una crisis totalmente, sin precedentes, los fines de semana largo, lo que fueron las vacaciones de invierno, la verdad que nada de recaudación y demás, y eso impacta de lleno, porque el turismo es una industria que mueve mucho y que en Concordia venía creciendo el turismo, entonces no tenemos que dejarlo caer, no podemos perder eso que habíamos ganado, ¿no? Porque esto se trata de seguir sumando, no volver a foja cero y empezar de nuevo. Entonces, creo que se pueden ver en los hoteles en ventas que hay, los que están despidiendo gente. La verdad que el sector hostelero, gastronómico, todo el sector que tiene que ver con el turismo viene golpeadísimo en Concordia, en toda la provincia, y creo que en toda la Argentina. Porque ese movimiento turístico que había, que la gente podía viajar dentro del país, generaba muchísimo movimiento. Claudia, acá voy a lo personal. ¿Qué te genera cuando fuiste parte de una gestión en la cual estábamos muy cerca de una planta potabilizadora, el aeropuerto, que ahora lo va a inaugurar esta gestión, y otras obras de suma importancia? Cuando van directamente a criticar eso y hoy están para hablar. Lo de la planta potabilizadora es hasta una lástima tenerla ahí tan cerca y que hoy no sea una realidad en Concordia todavía, ¿o no? Y sí, todas las obras públicas que están paradas, que no se han trabajado. Nosotros veníamos acostumbrados a una gestión donde tenía muchísima obra pública. Mucha máquina. Había mucha máquina, eso genera empleo, genera bienestar, no solo de la parte de infraestructura, sino también de la parte del trabajo, ¿no? Cuando uno ve que solamente se dedican a cuestionar y no se hace nada, entonces, ¿desde qué lugar podés cuestionar cuando no estás haciendo nada? Cuando no tenés ni un metro de asfalto para mostrar, cuando el asfalto que ya estaba se está deteriorando y no lo podés arreglar, cuando no podés construir ni mejorar una escuela, la infraestructura. Mira, durante el gobierno kirchnerista se hicieron 1.800 escuelas y hubo 6.000 reparaciones de infraestructura. Entonces, ¿hoy qué escuela mostrás? No hay una escuela que está arreglada, la infraestructura se viene abajo, porque todo necesita mantenimiento, todo necesita mantenimiento. Entonces, es doloroso eso, y cuando te viene a decir, bueno, pero se robaron esto, se robaron aquello... Y está muy bien que lo digan, pero no podemos quedarnos en eso, porque los que robaron tienen que ser juzgados, por supuesto. Seguro. Pero también tenemos que decir que no por eso vamos a parar todo y vamos a mirar lo que los otros hicieron. Uno cuando es gobierno, se supone que si venís a gobernar, es porque tenés un plan, tenés un programa, y lo que tenés que hacer es mejorar o mostrar algo. Cuando no tenés algo para mostrar y solamente te dedicas a criticar y hablar del pasado, eso es lo que no está bueno. Yo creo que eso te está dando vuelta, como le están planteando, bueno, ya está el gobierno. Ya está, ya pasó. Los que tienen que estar presos, que estén presos, los que tienen que ser juzgados, que sean juzgados. Y que ahora empecemos a trabajar de verdad por la gente. Está bueno el análisis. Aparte, viste que ahora empiezan a plantear, mucha gente empieza a plantear, decir, cómo demonizan un gobierno para justamente después terminar aplicando este tipo de políticas, ¿no? Para un sector. Empiezan a tirar un gobierno que terminó, tiraba satélite al espacio. Y hoy son los peores y ahora cierran todo. Por eso es muy difícil cuando tienen... Y diferentes cosas, cómo empezaron a endemonizar el Garrahan. Quisieron endemonizar el Garrahan. Cuando todo el mundo sabe realmente lo que hace el Garrahan y lo que significa para toda la Argentina. Entonces, no se pueden hacer estas cosas. Es de un grado de horror. Ahí está, que no perversión. Se puede permitir. Es una perversión. Viste que hasta el juez se le dio vuelta el senador cordobés, porque claro, tiene una hija discapacitada, y vos decís, te tocó, y por eso tenés que saltar. No, tenés que saltar pensando en toda la gente, ¿no? Claro, pero bueno, porque todos tenemos a alguien conocido, a alguien que se atendió en el Garrahan, a alguien con discapacidad, una familia, que hay que depurar por el tema de las pensiones, y si hay gente que la está cobrando y que no debería. Por supuesto que hay que depurar. Y nosotros somos los primeros que decimos, sí, hay que depurar eso, por supuesto, pero no por eso van a pagar todos, porque realmente hay gente que realmente lo necesita y que las prestaciones tienen que estar. Los trabajadores, los prestadores también, que pasan 6 meses sin cobrar. Entonces, es injusto eso. En discapacidad es terrible. En discapacidad es terrible. Entonces, esta ley de emergencia era totalmente necesaria. Ojalá que se pueda implementar y que se pueda llevar a cabo lo antes posible, porque es realmente necesario. Y hay sectores que no se puede ajustar, no se puede achicar. Pasa con los jubilados también. Sí. Pasa con el PAMI, con un montón de cosas que realmente es de, como vos decís, de una perversión tan grande, que vos decís, ¿qué te tuvo que pasar en la vida para que hagas esto? Algo me pasó. ¿Qué te pasó en la vida? Pero, o sea, vos no, anda a terapia, pero no tenemos que pagarlo nosotros, no tiene que pagarlo la parte aparte más vulnerable, dijiste, de la sociedad. Promediando la nota, dijiste algo que me pareció clave. Vos dijiste, ajustó en todo, INTA, todo. Pero aparte de eso también se endeudó. Se endeudó, y entonces, ¿qué haces con eso? Claro. Porque vos ajustaste, bueno, te aguantamos el ajuste a ver si mejoran, pero ahora también te endeudaste. Te endeudás, y eso no se ve, porque si antes se tomaba deuda y se hacía obras, ahora no hay obras, no hay obra pública. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde va? Sí. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Que la mamá tiene que pagar todo. Pues. Claro, esa es la pregunta que hay que hacerse y que tienen que hacerse todo y que nos tenemos que hacer todo. Es esto, ¿dónde está esa plata? ¿Para qué se está usando? Porque si antes, o sea, se robaban y se hacían obras y se hacían escuelas y había mejoras, entonces quiere decir que si no se roba, que es lo que ellos prometieron, entonces tendríamos que estar muchísimo mejor, tendríamos que tener mucha obra, no tendríamos que estar ajustando en los sectores más vulnerables, no tendríamos que estar ajustando con la comida, como hoy hablábamos, de los chicos, de los comedores, no tendríamos que estar ajustando con la medicación. Viste que el otro día vino una de las ministras más importantes, bajo un hermetismo, no querían bajo que... un hermetismo total, pero si vos... Pablito, viniste vos ese día, ¿te acordás? Y me dijiste, ¿por qué cortaron todo acá? No sé. Claro, totalmente, nadie sabía nada, todo un misterio. Digo, si vos estás haciendo las cosas bien, y ahí, cuando viene un funcionario nacional más, como la Petovelo, de un ministerio tan sencillo, vos lo llevás y le pedís y le mostrás que vea cómo está la sociedad, cómo es, para pedirle. Ahora lo llevaron a todo lugar y esto parecía Alicia en el País de la Maravilla. Sería al revés, lo llevaron. Claro, vos lo que tenés que hacer es mostrar y pedir, lo que necesitamos, gestionar. Claro, cuando vino Macri con la inundación, lo llevamos a ver la inundación, la gente con los pies en el agua, los perros, las cosas. Fuimos a llevarle y mostrarle. Y se consiguieron un montón de cosas. Claro, entonces, querido, estamos gestionando al revés. Claro. No venimos a mostrarle qué lindo y que vivimos en Narnia. Y tenemos que mostrar la realidad, que la gente le hable y le cuente, no ponerle un blindaje y que vea que todo es lindo y color de rosas. Sí, no, no funciona así. No funciona así. Claro, hay que mostrarle lo que hay está Hay que mostrarle pasando. La realidad y pedirle, y gestionar, tener la capacidad de gestión, decir, tenemos esta realidad, ¿qué nos podés traer? Pues fíjate que lo que trajo fue unos vouchers para que puedan ir a los clubes, al Club Sarmiento, a Orange Jazz. Sí, no es la realidad que está atravesando. No es la realidad que estamos atravesando. Entonces, en ese momento todavía estaba cerrado el comedor de Gruta, Caritas le mandan raciones para 200, 300 personas, iban 1000 personas. Mostremos. Era un momento para decir. Era un momento para mostrarle acá la realidad. Caen 1000 personas a comer a la gruta y no estamos ya. Para mostrarle la realidad de toda la ciudad de Concordia, que necesitamos vivienda, que necesitamos arreglo de calles, que necesitamos un montón de cosas. Y se perdió una oportunidad enorme mostrándole unos jueguitos ahí en un lugar lindo. Y eso no es la realidad de Concordia. Sí, aparte no tuvo contacto con la gente. No tuvo contacto con la gente. A la gente que llevaron, dicen que le dijeron, no, ustedes no tienen que decir nada, todo era sonreír. O sea, entonces, si viene una funcionaria de esta importancia, nosotros tenemos que llevar y mostrar y gestionar y pedirle. Coincido, y después mostrar, si gestionamos esto. Entonces, cuando vino la ministra, nosotros hicimos todo un circo, pero conseguimos esto. Aparte trajiste el ejemplo de lo que fue cuando vino Mauricio Macri como presidente, o el mismo Rogelio Frigerio, nos metían en el agua, acá en la defensa. Lo metíamos acá en el barro, que vaya, que vea. O sea, y eso es lo que hay que hacer. Esa es la manera de gestionar, porque nosotros tenemos que gestionar para nuestra ciudad. Si vos sos intendente, gestionas para nuestra ciudad. Si vos sos gobernador, para la provincia en general. Pero tenemos que gestionar, tenemos que pedir, hay que aprender a plantarse y pedir, porque si no, no te van a mandar nada. Aparte del escenario complejísimo que está atravesando. Nos repasamos, Claudia, pero valió la pena. A las 10, casi una horita hablando, pero la verdad que estuvo genial, ¿eh? Bueno, llegan muchas preguntas, pero te quiero plantear esta que dice un oyente, poca presencia de concordienses en las listas. ¿Planteaste, analizaste eso? Sí, teniendo en cuenta que... Después hay otra frase que dice que no se diga el gobierno local que Concordia sigue y va a seguir siendo peronista. Están como... Pero eso de la lista, ¿verdad o no? Sí, obviamente. Concordia es muy importante en el tema del armado, que ya pasó en las elecciones pasadas, que Concordia no estuvo en la lista a gobernador y perdimos. Concordia es sumamente necesaria en las listas. Ahora no tenemos mucha presencia en esta, pero bueno, vamos a trabajar para que en el 2027 sí haya presencia de Concordia, que Concordia es una ciudad que lleva un caudal de votos importante, sobre todo para el peronismo, porque Concordia, como decía la otra persona, es totalmente peronista. Ahí está, se acordaron. Después, bueno, hay muchas preguntas, marcan microbasurales. Sí. Acá hay una que me llama la atención, pero me imagino que te preguntan porque te conocen. Preocupante el tema de la droga en Concordia, dice. Sí, muy preocupante el tema de la droga en Concordia. Si bien se está trabajando mucho desde la policía, que vemos mucho allanamiento, el tema del narcomenudeo y demás, pero bueno, tiene que ver todo también con la crisis que se está viviendo, sí, ¿no? Sí, va de la mano. Todo va de la mano. Entonces, Tenemos que trabajar fuertemente en la prevención de la droga y en que la juventud tenga proyectos de vida. Eso es lo más importante, que en este momento y en estas gestiones, tanto a nivel nacional, provincial y local, no se está viendo, ¿no? Que los chicos tengan un proyecto de vida y que no caigan a la droga. Eso es lo más importante, es la mejor manera, es la prevención. Más allá del castigo y demás, y bueno, de lo que se está haciendo con la ley de narcomenudeo, que es importante, pero también que nuestros jóvenes no tengan la necesidad de caer porque tengan un proyecto de vida y tienen algo que los impulsa a ser mejores personas, porque por ahí también toda esta cuestión de no saber qué va a pasar, esta incertidumbre, el hambre y un montón de cosas te llevan por ahí al consumo y demás, y es un viaje de ida y sabes que no puedes salir después de la droga porque es terrible. Pero tenemos que trabajar en la prevención fuertemente, en los jóvenes, que tengan proyectos de vida, que puedan estudiar, que puedan trabajar y que estén bien firmes de la cabeza, ¿no? Y con una estructura importante. Sí. Ahí tiene que estar el Estado también, sí, acompañando. El Estado tiene que estar siempre presente. Soy Estado presente. La familia y el Estado presente son dos patas fundamentales para el crecimiento de cualquier niño, niña, adolescente. Es fundamental. Perdimos terreno, Claudia, en el tema de políticas de la mujer también. El otro día salió un informe con índices altísimo de violencia. Bueno, no está el Ministerio de la Mujer. Nosotros acá en Concordia siempre era desde el municipio. Las políticas claves que se hacían era del municipio, esto de trabajar coordinadamente con la justicia, con la policía, de formar un equipo de trabajo, porque esto no se hace solo. El municipio aportando desde lo social y cada área desde la justicia, desde la policía, aportando desde su lugar. Que eso no se está dando. No hay área de la mujer en la municipalidad, no hay un lugar, la gente te pregunta dónde puedo ir, dónde puedo hablar, no existe. Entonces, en la práctica no existe, en los papeles existen, lo que no existe es en la práctica. Entonces, más allá de que lo desmiente, que así funcione y que hagan un como si, te muestren un video, yo sé y la gente lo sabe, y sobre todo las mujeres que sufren violencia, muchas saben, han dicho que no recurren está funcionando, que no está funcionando. Entonces, a mí me pueden vender el paquetito y el cuentito, pero a la mujer que está sufriendo no se le puede vender un paquetito, y no está funcionando, no funciona como debería, y los recursos están porque se están destinando a recursos, pero no se está trabajando como se debería, y eso es un reclamo que yo hago permanentemente, es decir, por favor, las políticas de violencia no pueden bajar, porque en este momento, y cuando hay crisis, y sobre todo estas crisis tan grandes como la que tenemos ahora, se recrudece muchísimo la violencia. Nos pasó en pandemia, nos está pasando ahora. Entonces, cuando no hay trabajo, cuando no hay, la plata no alcanza, cuando las personas tienen que estar más tiempo en la casa. Entonces, tenemos que estar presentes como gobierno. Más allá del Ministerio de la Mujer, nosotros no trabajábamos tanto con el Ministerio de la Mujer, pero sí el municipio tenía un rol fundamental y muy fuerte, una presencia muy fuerte. Esto que hablaba, fiscalía, programas provinciales y locales que laburaban fuerte. Hacer un equipo de trabajo, eso es lo importante, trabajar mancomunadamente, porque solo no se puede, pero nosotros éramos una pata para la policía, éramos una pata para la justicia, y estábamos siempre buscando la solución, porque todos los casos son diferentes y hay que tratarlos de maneras diferentes. Y ni hablar de la empatía y ni hablar del compromiso de las personas que están a cargo. El otro día me sorprendía, yo la tengo que despedir porque nos recontrabañamos, pero bueno, valió la pena, que no se miden los índices, pero el 80% de la gente endeudada. En tarjeta de crédito, en financiera, en pagar algo, y dice que eso no se contempla, que es una gravedad. Está comprando la mercadería del supermercado con tarjeta en cuotas. Claro. Entonces, vos ahí. Es una bomba ahí. Claro, antes la gente utilizaba la tarjeta para comprar un televisor, una cama, para mejorar algo. Hoy está comprando la comida en cuotas. Y sabes que eso es una bola de nieve. Es terrible. Bueno, ya los bancos están anunciando niveles de morosidad altísimos, nunca visto. Altísimos. Y ni hablar de lo que está por fuera, por ahí los prestamistas, que están de manera ilegal, digamos, por fuera del sistema, que también, y que tienen realmente, son muy usureros en lo que cobran, y la gente tiene cae que apelar igual a eso porque no tiene otra salida. Están en el verano, pueden sacar nada y caen en esto. Y caen en eso, pero lo están haciendo para comer, no para comprar cosas. Están haciéndolo para comer. Brillante, Claudia. La verdad que siempre es un gustazo tenerte en el programa, profundizar estos temas, y siempre es bueno tenerte en vivo, así que te agradezco un montón. Muchísimas gracias, un saludo grande para la productora, para Mariana. Ahí está, Mariana. Para el operador y para toda la gente que nos estuvo escuchando. Perfecto, qué linda charla, nos vamos rápidamente, Pablito, nos